François Viète fue matemático francés. Fue considerado el padre del álgebra moderna. Se le recuerda también por haber descifrado un sistema de codificación utilizado por el rey español Felipe II en la guerra contra los hugonotes, de los que Vieta era simpatizante, creyendo Felipe II que el código utilizado era indescifrable. Al descubrir que los franceses conocían sus planes estratégicos, los acusó ante el Papa Sixto V de haber empleado magia negra. El padre Feijóo, arduo defensor de la razón y el método científico en el discurso quinto, Uso de la magia, del tomo segundo de su Teatro Crítico Universal, relata lo sucedido de la siguiente manera. Habiéndose interceptado en Francia, cuando ardían las guerras de la Liga, algunas cartas de España escritas con caracteres voluntarios en que se añadía la precaución de variar diferentes alfabetos dentro de una misma carta, lo que parece hacía absolutamente imposible la inteligencia a quien no tuviese la clave, los descifró Francisco Vieta, matemático insigne, inventor de la álgebra especiosa. Muchos juzgaron esta hazaña, y no sin alguna verosimilitud, superior a toda humana industria. Y según refiere Jacobo Augusto Tuano, los españoles dieron algunas quejas en Roma de que los franceses usaban de artes diabólicas para perpetrar sus secretos. Pero la verdad era que no había intervenido en ese negocio más diablo que un espíritu de rara comprensión y sutileza, ayudado de una aplicación infatigable, pues se cuenta de este raro hombre que algunas veces sucedió estarse 3 días con sus noches embelesado en sus especulaciones matemáticas, sin comer ni dormir, salvo un brevísimo reposo que tomaba reclinándose sobre el brazo de la silla. Cita con Pilar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en directo en Radio Nacional de España y normalmente arrancamos con uno de esos textos para la reflexión. En este caso reflexionamos acerca de lo mágico que hay en realidad en todo lo paranormal. Tenemos como invitado en esta madrugada a un periodista experto en temas paranormales, habitual además de nuestro programa, porque la verdad es que las cosas las cuenta tan bien que nos cuesta trabajo luego irnos a la cama tranquilos. Es el periodista Santiago Vázquez, que nos habla del retorno a la vida después de la muerte clínica y de lo que hay al otro lado de la muerte. Pero también, Santiago, eres experto en psicofonías y otras muchas cosas. Buenas noches. Buenas noches, Pilar. Bueno, sí, experto por lo menos, un interesado, un estudioso de estos fenómenos llamados paranormales, misterios, enigmas, que nos acompañan al hombre desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y aquí estamos, para meter un poquito de miedo, ¿por qué no? Bueno, en este caso, quizá que no, ¿no? Porque vamos a hablar de vida después de la muerte. Luego, por lo pronto, parece que en principio es un buen tema y que da esperanzas, ¿no? Continúa la vida después de que el cuerpo, digamos, nos abandona. Yo así lo creo. Y hay que decir que esta noche vamos a hablar solamente en base a experiencias reales de personas que han estado en muerte aparente, también se puede decir clínicamente muertas. Esta noche dejaremos quizás un poco la fe a un lado y vamos a hablar de pura casuística, de experiencias. Bueno, pues ya lo saben, Santiago Vázquez a nuestra disposición. Si quieren hablar con él de si hay vida o no después de esta vida, nuestros teléfonos 91-346-2003, 91-346-2004, o también pueden utilizar el correo electrónico en el que ya hay muchos que han reconocido a nuestro invitado y han dicho, hablará también del Palacio de Liria y de las psicofonías. Bueno, si ustedes preguntan, él contestará. En la página pilarsocorro.com están ya en animada conversación paralela. Pepo, José Ángel, Camarón, RPJ, Mika, Majara, Mono, Astur, Lunatic, Saran, Chicharrín, Miki, Yasmín, Nast, Enigmático, Dak, Arquitectucho, Mismeri, Gran Bebé, Cris, Cerónides, Incarne, Te Quiero, Twingo, Tierra, Clara Oscura, Moisés 17, Lua, Cuarzo, Chat, Gel, Primerizo, Elena Laya, Brasileiro, Mahler 21, Barcelona, Miniki, Sandinín, Tuset, Guerrera, DVD, Zorro, Aquitania, y te estamos esperando. Un programa, el de esta madrugada de miércoles al jueves. Felicidades a todos los santiagos, porque ya se puede... ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Qué tonta! Oye, si te hemos traído por esto, porque es tu santo. Oye, es mi santo, claro que sí. Y pero no eres gallego, ¿no? No. No, pero es fiesta en Galicia. Es fiesta en Galicia. Hay una coplilla que me encanta, que antes de que empecemos con las cosas de miedo. Dice, Santiago, patrón de España, le dijo a la Candelaria, mientras exista un gallego, no tengas miedo, Canario. No te afecta. Bueno, muchísimas felicidades si tienen, bueno, pues ese precioso nombre. Y si no, pues también felicidades, porque hablaremos de si hay vida después de la vida. En Radio Nacional de España esta noche tenemos la compañía de Santiago Vázquez, periodista experto en temas paranormales. En realidad ha venido a celebrar su onomástica con nosotros, pero ya que está, vamos a hablar de uno de esos temas que él ha estudiado profundamente. El número de personas que aseguran haber tenido alguna experiencia con el otro mundo, ya saben ustedes que es cada vez mayor. Nos planteamos esta noche si es posible recibir mensajes de los que ya no están con nosotros. Si es posible recibir mensajes de los muertos. Son numerosos los testimonios que aseguran que sus familiares fallecidos se ponen en contacto desde el otro mundo para confirmar la existencia post-mortem, para tranquilizar y también para decirles que en el más allá están bien. Este es el tema que les proponemos en esta noche. Y bueno, como siempre, Santiago Vázquez, sabes que tienes que someter a un test. Me someto. Te sometes, ¿no? Muy gustoso. Aquí en Radio Nacional de España contrastamos la información y Ana Solanes, directora del programa, preparándose ya para el próximo lunes arrancar a medianoche. Ana, buenas noches. Muy buenas noches. Qué guapa y qué verano más bueno que vas a pasar. Sí, y tú también. Claro, es que hay vida después de la vida. Yo me voy de vacaciones y estás tú. Estaré viva. Porque prometí no morirme. Oye, tú, vamos a no preguntar cosas. Qué miedo, ¿no? Esto de sí. Los muertos y tal. Bueno, yo me he puesto lejos del invitado. Sí, porque parecemos barrios y ramos, lejos y cerca. No. Nos pueden ver a través de internet también, ¿eh? Tenemos una luz ad hoc, ¿eh? Sí, no, está muy apropiado el estudio. Sí, las telarañas del estudio. las arañas somos nosotras, la mosca es Santiago Vázquez. Es el vampiro. Bueno, pues como siempre las reglas son las reglas, en este caso metrónomo de fondo, agudeza intelectual que se le supone a Ana Solanes como el valor en la MIDI, se suponer, y brevedad que se le supone al invitado. Muchísimas gracias. Eso intentaré. Santiago, Ana, cuando quieras. Pues en una frase, Santiago, ¿qué le responde a quienes tantas veces le habrán dicho aquello de es que yo no creo en esas cosas? Pues le recomendaría que investigase y que estudiase y que leyese todo lo que pudiera, pero eso sí, en fuentes serias y fidedignas. ¿Cuál es la sensación que más frecuentemente describen quienes han estado clínicamente muertos? La que más. Uh-huh. Paz, gozo, inefabilidad, se está muy bien. ¿Cree que los muertos se comunican con nosotros? Por supuesto. ¿Y para qué lo hacen? Y doy opciones. En realidad no saben que están muertos, para decir que se está muy bien en el más allá, para resolver algo pendiente o para dar recaos, o depende, los muertos son muy suyos. Pues me quedaría con la opción B, C y D. Para las tres últimas cosas. Uh-huh. Y tres maneras, las más espeluznantes, quizás diferentes de manifestarse los muertos. ¿Tres maneras? Sí. Pues por ejemplo aquí hablamos en el mes de diciembre de psicofonías, aunque quizás esto sea muy arriesgado decirlo, pero yo sí lo digo, para mí es una evidencia. Otra forma de comunicación pues podría ser, por ejemplo, la fantasmogénesis o apariciones. Otra, la escritura automática, las imágenes. Se pueden citar muchos ejemplos. Supongamos que Santiago Vázquez puede elegir un fin de semana ideal. ¿Qué lugar eligen? A, la casa donde amenaba rodó los otros, con todos sus habitantes, claro. B, la casa de las caras de Belmez. C, el Palacio de Linares. O D, un hotel en el Caribe, porque los fines de semana están para descansar. Perdón por alusiones, que antes he dicho el Palacio de Liria, era el Palacio de Linares. De Linares. La casa de los otros no me importaría si estuviera Nicole Kidman, no me importaría nada. Que está Nicole, entiendo, habitantes también. Hablamos de también. Fantasmas, pero de otro tipo, Santiago. De otro tipo. En el Palacio de Linares no me gustaría, puesto que tuvimos, después de estar allí pasando una noche... una serie de experiencias bastante desagradables. Yo escogería una cueva en la cima de un monte muy alto. ¿Solo? O acompañado. Pero bien acompañado, no mal acompañado. Con Nicole. por ejemplo. ¿Quién habla muy bien español? Una definición cortita de reencarnación. Reencarnación es el proceso por el cual el alma adopta un nuevo cuerpo para purificarse y seguir su camino evolutivo. Qué bien. No lo tenía preparado. No. ¿Cuál es la mejor forma de grabar una psicofonía? La mejor forma. Pues fíjate, la forma más fácil para mí, donde he obtenido mejores resultados, ha sido lo que es la prueba de micrófono abierto, es decir, poner un micrófono al aire, dejarlo ahí y después rebobinar y escuchar, sin hacer ningún tipo de pregunta, ningún tipo de invocación ni nada, dejarlo grabando y después escuchar. ¿Cuánto de paciencia y cuánto de imaginación? Paciencia, bastante imaginación, hay que controlarla porque, bueno, hay que ser objetivo. Hay que intentar ser objetivo. Y ahora cuéntenos la más espeluznante, una que no se cansa de oír, porque yo sé que los periodistas expertos en temas paranormales escuchan una y otra vez estas grabaciones. ¿De psicofonía dices? Sí. Hombre, hay muchas. Quizás una de Germán Argomosa, del maestro, que dice, tengo miedo, una voz infantil que dice, tengo miedo. Una psicofonía que investigué, que la pusimos aquí en el programa vuestro, en Cita con Pilar, una psicofonía que decía furcia, furcia, furcia, uh-huh. Bastante impresionante. Yo me quedaría con esas dos. Uh-huh. Hay muchas. Ahora, una difícil, el suceso paranormal que sueña con presencia en algún día. Uy, eso es muy difícil. Sí, quizás, no sé si es fenómeno paranormal, pero saber cómo demonios se formó la imagen que aparece en la Sábana Santa de Turín. Y hago una pequeña confesión. Un suceso en el que, en realidad, sin que le oigan sus compañeros de disciplinas paranormales, no acaba de creer. ¿Lo digo? Claro que no nos oye nadie. No creo en los ángeles. No creo en los ángeles. Pero los de Charlie. En los ángeles, sí. Muchas personas hablan de los ángeles, pero yo los ángeles sí que creo en ellos. Pero no como nos indica quizás la teología tradicional y ortodoxa. No regordete psicoanalista. No. Los ángeles son otra cosa. Creo yo, es mi modesta opinión. O sea, que si crees en los ángeles, pero distintos. Claro. Son seres superiores que han alcanzado un nivel evolutivo, pero después de haber vivido muchas vidas. Uh-huh. Porque si no, estaremos ante una injusticia. Dios crea unos seres perfectos y bellísimos y a los demás nos crea como somos. ¿Eso cómo se come? Perfectos y bellísimos, ¿no? Pero solamente tú eres la excepción, los demás no. Y hablando de otras vidas vividas, ya la última, ¿tiene alguna pista de que fue el propio Santiago Vázquez en otra vida? Pues fíjate, pistas, sí, podría ser, sí. Yo, por ejemplo, escucho un sitar hindú y me transformo. Escucho... Pero tienes rasgos hindúes, ¿eh? Sí. Todo lo oriental, bueno, música, por ejemplo, o costumbres judaicas o judías, hebreas, también cierta música árabe, por ejemplo, uh-huh. O sea que tú te has reencarnado y crees que has pertenecido a una de estas etnias, ¿no? Bueno, yo me guío por las tendencias que tengo, es decir, ahí las personas tenemos pues una serie de inquietudes desde pequeñitos, gustos, cosas que no sabemos por qué nos vienen, que bueno, esto no me viene ni por familia, ni por amigos, ni por nada, porque me gusta a mí determinada cosa. No me digas que yo fui John Lennon en otra vida. Ah, pues quién sabe, en el mundo del espíritu todo es posible. O sea que, porque el profesor García García, que ha fallecido recientemente, tenía la teoría, ahora con esto del genoma humano y de la posibilidad de que cristalicen nuestros pensamientos de manera física, en alguna proteína o en algo así, bueno, pues que en realidad lo que teníamos eran las mutaciones genéticas de vidas anteriores que habían impregnado nuestro genoma, ¿no? Con lo cual, nosotros en realidad recordaríamos cosas de nuestros antepasados, no que nosotros hubiéramos vivido, ¿no? Interesante teoría esa, es interesante. Pero tú crees que tu propia alma ha habitado otros cuerpos. Yo, ¿me preguntas personalmente? Sí. Estoy convencido, totalmente convencido. Y no he tenido miedo, Ana. Me voy a ir porque me voy a dedicar todo el resto de la noche a pensar que he sido yo en otras vidas. Pero es que no, es que tu hija mía, pues lo mismo. ¿Puedo haber sido cualquier cosa? Sí, porque te emocionas con todo. Y el carácter también, el carácter. Porque hay personas que tienden de una forma muy fácil a la bondad y otras que son redomadamente malas. Uy, yo por ejemplo. Yo he sido santa. Claro. Pero ahora eres mala para compensar. Nunca se retrocede la evolución. Es la mala aquí. Yo. Tampoco. Pero es que estoy empezando en la escala. Pues ya lo saben, nos reímos quizá por no llorar. ¿Usted cree en la vida después de la muerte? ¿Cree en la reencarnación? Él lo cuenta como lo ha investigado. Es periodista. Ana Solanes le da el visto bueno, ¿no? Sí. Nos lo quedamos. Santiago Vázquez, esta madrugada en Radio Nacional, el protagonista, pero siempre la principal estrella eres tú. Las calles sueñan de la silencio. vientos de la tumba pasar. Antes de irse a descansar, ya que el amor me acá sin querer, con una palabra en tus labios, yo daría todo lo que tengo. Cuando suene la resistencia de Dios, lo que todo quieren verse creer. La música que ha elegido nuestro invitado, Santiago Vázquez, una noche especial en la que estamos en directo e intentamos plantearnos esas comunicaciones que se desarrollan cuando los testigos dicen tienen un estado de ánimo pasivo, que duermen o están relajados mental y físicamente. Si el testigo no sabe que la persona ha muerto o acepta la comunicación como algo normal, esa suele ser fluida y puede durar hasta media hora, nos dicen. Es curioso porque en muchas películas se utiliza Santiago Vázquez ese recurso, ¿no?, de la madre que se despide del niño. Por ejemplo, hay una película de Hugh Grant en un momento determinado en el que parece que esa persona va a pasar a la otra vida. Eso de que se despidan de sus familiares más queridos, ¿es habitual? Un moribundo, ¿te refieres? Sí. Claro. Bueno, eso tiene una denominación, yo lo he escuchado más de una vez, es la tregua de Dios. Tengo un caso que me impactó. La tregua de Dios, qué bonito. Se llaman así, la tregua de Dios. Oye, bonito nombre para un libro, ya sabes. La tregua de Dios, ¿verdad? Sí. Tengo un caso, Pilar, que me impactó mucho en su día, hablamos del año 92, hace 10 años ya. Un señor que viene a verme y me comenta pues que su esposa había estado enferma pues de cáncer, y en sus últimos momentos, agonizante, no tenía conciencia para nada en absoluto, se despierta, bueno, este hombre me lo contaba con lágrimas llorando, vamos, se despierta, abre los ojos, se incorpora en la cama del hospital y dice, gracias madre, refiriéndose a la Virgen. Entonces, le dio un beso a su marido y nada más darle el beso, cayó otra vez en la cama y murió. Pero en este caso fue de cuerpo real, sí, carne sí, y hueso, sí, sí, sí, porque sí. Lo que yo te decía es como, cuando tú crees ver, puede ser una holografía o algo así, esa persona no está, pero se está despidiendo, ¿no? Una aparición. Una aparición. Una aparición. Bueno, el fenómeno de las apariciones, más conocido técnicamente como fantasmogénesis, es un fenómeno que, bueno, pues que está ahí desde hace muchísimo tiempo y que grandes investigadores, como Tyrell, por ejemplo, han investigado, se han hecho libros documentadísimos sobre el fenómeno y son, yo diría, millones de personas en todo el mundo, Pilar, que afirman haber visto a seres difuntos. Perdona, porque él no está difunto, pero me va a matar a mí, porque lleva muchísimo tiempo esperando. Perico nos llama desde el Cabo de Palos, es nuestra primera llamada hoy al 913-46-2003, 913-46-2004, y enseguida estamos en internet, donde también tenemos muchos correos. Perico, buenas noches. Pilar. ¿Estás vivo? Hola. Vale. Buenas noches. Lo mismo que tú. Hombre. Buenas noches. Muchísimas gracias y perdona la espera, Perico. No, yo te perdono siempre que tú me hagas esperar, pero con la condición de que luego me escuches. Me vamos a escucharte, Perico, lo que tú quieras. El miércoles de la semana pasada, pues tuve una experiencia un poco sobrecogedora, buceando a 40 metros en un barco en la punta de Cabo Palos, al sur de Cabo Palos, un barco que está a 40 metros, que está muy bien balizado, que está muy bien controlado y tal, y lo que no me había pasado en mi vida, pues me ha pasado esta semana pasada, y es que he tenido un ataque de pánico, y cualquiera que haya hecho buceo, pues puedes saber de lo que estoy hablando. Y es que pierdes la noción de la realidad, pierdes tu propio control y de repente te ves absolutamente perdido en el infinito. Porque aunque estés sujeto a una baliza, a una boya que está a 3 metros, pues tú estás subiendo desde 40 y el fondo no lo ves, la superficie no la ves y tú estás prácticamente navegando en el infinito. Y es la misma sensación que yo he leído en los libros que hablan de las experiencias al borde de la muerte, cuando la gente pierde la conciencia y ve pasar la vida por delante de sus ojos. Bueno, por lo que nos dices, desde luego, Perico, muchísimas gracias. Cuidado con las descompresiones. Y estaba sintiendo con la cabeza Santiago Vázquez. Nos imaginamos a Perico intentando subir a la superficie. No ve nada abajo, no ve nada arriba. Y efectivamente un ataque de pánico. De pánico. Quienes relatan esas experiencias, como dice Perico, sí. En este caso, bueno, pues él a lo mejor estaba al borde de la muerte también, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene algo que ver con lo que él nos ha dicho? Sí, tiene que ver en cuanto a esa revisión de la vida. Lo que ocurre es que esto se da frecuentemente, es mucho más frecuente que las experiencias cercanas a la muerte. Esta revisión de la vida, donde pasa absolutamente, habitualmente, toda la vida de la persona, desde el momento del nacimiento hasta el momento de esa muerte clínica o muerte aparente, pasa toda esa película con todas las escenas habitualmente. A veces son detalles puntuales, pequeños detalles que el ser luminoso quiere mostrar a la persona para que aprenda. En ningún momento es juzgado, en ningún momento es reprendido por la luz, sino simplemente se le muestra lo que ha sido su vida y lo que ha hecho en su vida. Pero sí es cierto, Pilar, que hay casos de personas que no han tenido que pasar necesariamente por una experiencia cercana a la muerte, haber tenido pues un accidente o una enfermedad, sino que, bueno, por un shock emocional o por otra circunstancia, pasa toda la vida de esa persona por delante de su mente. Eso también ha ocurrido. Wherever you go, ooh, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. En internet se mantiene una charla en paralelo y estaban diciendo, bueno, caramba, con el miedo, menos mal que se meten estas canciones. La banda sonora siempre la elige nuestro invitado. Con eso conocemos algo más a Santiago Vázquez, este periodista que celebra su onomástica con nosotros, hablando de si hay vida o no después de la vida. Enseguida estamos con Antonio, que nos llama desde Madrid. Nuestros teléfonos a tu disposición, el 91-346-2003, 91-346-2004. En internet, Mika nos plantea, me gustaría, Santiago Vázquez, que me des tu opinión sobre lo que el doctor Pim Van Lom dice sobre las experiencias cercanas a la muerte, y le escribe ECM. La conciencia no está ubicada en el cerebro, asegura él, sabedor de que sus informaciones revolucionan el mundo de la investigación médica. No sé si nuestra investigación demuestra que el alma existe. Depende de lo que se entienda por alma. En todo caso, ahora sabemos que la conciencia sigue existiendo, aun cuando no exista actividad cerebral, cuando el paciente presenta encefalograma plano. A pesar de que sus estudios fueron exhaustivos y comprobados, esta opinión es rebatida por otros científicos que piensan que esas experiencias las fabrica nuestro cerebro. Un saludo y un beso para Pilar, Mica. Pues muy interesante lo que nos dice esta oyente. Yo en absoluto. Yo pienso que, al igual que muchos otros investigadores de estos fenómenos, que esas experiencias cercanas a la muerte o en el umbral de la muerte no son provocadas por nuestro cerebro en un momento agónico, por ejemplo, no son provocadas de una forma alucinatoria, sino que todo lo contrario, se puede pensar siempre en base a la casuística que hay una parte del sujeto, llámese yo, llámese alma, llámese espíritu, como cada uno le quiera llamar, hay una parte de la persona que escapa del cuerpo físico, se desdobla, se puede decir de muchas formas, abandona ese soporte material, ese cuerpo físico, y a partir de ahí comienza un trayecto que es diferente, que se sale de las coordenadas espacio-temporales. Aquí habría que plantear si realmente es la gran pregunta. Pilar, acerca de estas experiencias. Si realmente estas experiencias en el umbral de la muerte son provocadas por el cerebro o no. Para mí hay un dato que es sumamente significativo, y es que cientos y cientos de testigos, yo tengo muchos casos en los archivos, en mis archivos, de personas que han tenido una experiencia de este tipo y que han sido capaces de describir lugares lejanos, a lo mejor 500, 700 kilómetros de distancia, conversaciones, han presenciado conversaciones, fuera de su cuerpo hablo, conversaciones, etcétera, etcétera. Claro, la pregunta ahí es obvia, es decir, si no hay una actividad cerebral, ¿cómo es posible que la persona sepa lo que está ocurriendo en casa de sus padres a 500 kilómetros? Uh-huh. Esa es la pregunta. ¿La pregunta la dejas en el aire o tienes alguna hipótesis? La hipótesis de trabajo que se puede plantear es que efectivamente hay una parte, llámese alma, llámese espíritu, una parte inmaterial que escapa del cuerpo de la persona y que es capaz de desplazarse por el espacio y que es capaz de presenciar conversaciones, estar en sitios, etcétera, etcétera. Se puede llamar alma, espíritu, como cada uno le quiera llamar. Antonio de Madrid, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Eres miedoso, Antonio? Vamos a ver, yo soy optimista total y yo no creo en la muerte. Lo único que nos ocurre a los seres humanos que estamos dotados de inteligencia, conciencia o espíritu es simplemente que necesitamos periodos de descanso, entonces atraviesa la sombra por nuestra vida y entonces nos dice ahora a descansar, y entonces el río en el que estamos embarcados pues paraliza y entonces la marcha se detiene durante un periodo pequeño de tiempo, pero que luego después se reanuda otra vez el viaje y continuamos hacia la mar oceánica, que es la conciencia total, la conciencia de lo absoluto, y en la cual nos vemos inmersos, pues una vez que hemos alcanzado cierto grado, ya digamos, de superación, de virtud, de elevación, de inteligencia, de conciencia. Y entonces lo que yo opino de esta forma más o menos humilde es que el ser humano se está preparando constantemente para que cuando llegue su momento pues tenga ya una percepción de lo absoluto o del todo pues ya con un cierto rigor, y entonces lo que hacemos es en diversas vidas pues crecer en conciencia, en inteligencia, en intuición, y hasta estar ya dotados de una superconciencia que es la que nos permite ver lo absoluto, que es la mar oceánica, como yo le llamo, la vida que es indestructible. Esa vida indestructible es para la que estamos llamados todos. Eso humildemente lo pienso yo desde... Perdón, Antonio, o sea, tú lo que planteas es una rueda de reencarnaciones, ¿no? Sí. Que tal y como decía Santiago Vázquez, pues tiende hacia la perfección, que llegaríamos a ser casi ángeles, y luego nos iríamos a ese cielo que tú llamas la mar oceánica, ¿no? Sí. Esa es tu teoría. Sí. Pues veamos qué opina nuestro invitado. Muchísimas gracias, Antonio. De nada, a ti, Pilar. Hasta luego. Igual. Adiós. Gracias, hasta luego. Pues me parece una visión, bajo mi modesto punto de vista, muy acertada. Claro, el tema es amplísimo, y aquí podríamos hablar del asunto desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico, y se podría plantear el asunto de muchas formas, pero es impensable plantear la existencia, por ejemplo, partiendo de un punto que es importantísimo y fundamental, como es la existencia de un Dios, que si solamente tenemos una existencia, coloque a unos en la pobreza más absoluta en un país tercermundista y a otros en un país muy desarrollado en medio de la opulencia, de la riqueza. Si solamente tenemos una existencia, eso ya filosóficamente hablando, teológicamente hablando, es un disparate absolutamente. Luego hay que pensar que detrás de un efecto siempre hay una causa que lo ha provocado. Esa causa puede ser la reencarnación. Pues vamos a dejarlo ahí en el aire. Nos vamos ahora hasta Orense a través de la red de redes, porque nos dicen: estimado Santiago, no te puedo negar que el tema que abordas hoy constituye un enigma tan eterno como la misma humanidad. Es cierto. Los que nos nutrimos a diario de las cosas de verdad, de las tangibles, muerte incluida, para poder sublimar los hechos con las ideas que después nos nacen ante un papel en blanco, somos deudores de aventuras y de historias variopintas acerca del cielo y del más allá. Pero dime, Santiago, ¿tú crees que después de esta vida llena de injusticias, de momentos felices y de pasadas de largo ante las cosas realmente importantes, hay algo más? Perdona mi escepticismo, fruto de mi vida diaria con la muerte en directo, pero a mí, como a tantos otros, nos cuesta creer que los cuentos de hadas se hagan realidad. Es un correo que firma Peldenúa. Es duro, ¿eh? Quiero decir que indica, o quizás hace eco del sentir de muchísimos millones de personas en todo el mundo. Si yo creo que existe una vida después de la muerte, no es que lo crea, es que tengo la certeza absoluta. ¿Por qué tengo esa certeza? Pues porque quizás soy tan osado o quizás egoísta y me apoyo, como decía al principio del programa, me apoyo en la casuística. Es decir, ya no hablamos de fe, puesto que fe es creer en algo que no se ve, sino que nos apoyamos en qué, pues decíamos al principio, en estas personas que se cuentan por millones, según una encuesta realizada en 1986, existen en el mundo 275 millones de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Uno de cada 19 norteamericanos han sufrido una experiencia cercana a la muerte. Si a esas experiencias le sumamos otro tipo de fenomenología paranormal que nos llevaría muy lejos y mucho tiempo, hablamos de psicofonía, lo hemos dicho al principio, donde es posible hoy en día identificar las voces y encuadrarlas dentro de un ordenador, encuadrarlas con la voz de esa persona en vida y comparar esas voces y saber que se trata de la misma voz, y tantos fenómenos paranormales, pues hombre, evidentemente uno llega a la conclusión, aparte de las experiencias personales que tiene cada uno, pues de que efectivamente existe una vida después de la muerte, o una continuación de la vida, puesto que la muerte en realidad es un cambio de estado, ¿eh? Ay, Dios mío, cuántas cosas. Ay, mi madre, dice ahora si le he ido, las almas son paraísos, dice, las almas buenas van a paraísos fiscales. Mahara dice, yo creo que cada persona tiene un concepto distinto de lo que es el alma. También nos hablan de que si hay una cosa que es segura es que la gente se muere y punto. Lo demás queda en suspenso. Pepita Granada, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Pepita. Buenas noches. Gracias por dejarme hablar. Verá, el otro día es que quiero que me lo expliquen. Después de hablar yo corto y ya lo escucho mejor en la radio. Muy bien, Pepita, te escucha Santiago. Yo estaba por la mañana temprano. Yo me suelo despertar temprano. Lo primero que hago es encender la radio. Pues lo tengo mano derecha, lo pongo flojico, ya sé la hora más o menos por donde me tengo que levantar. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que empiezo a soñar con esta, con, ¿cómo se llama esta? La que se murió en un accidente, Patricia, no, Cecilia. Ah, Cecilia, la cantante sí. Cecilia, sí. Eva Sobreiro era su nombre. Cecilia, pero era, yo no sabía que estaban hablando, solamente me duermo otra vez y la veo paseándose en un columpio, vestida de negro, con el pelo largo, todo sonriendo, ella viva totalmente, yo la estaba viendo, observando, y claro, pues yo me desperté, no asustada, sino muy tranquila, le di un poquito de voz a la radio, y lo más curioso es que estaban hablando de ella y cantando la canción esta de Ramito de Violeta. Solamente eso, que me lo expliquen, y muchas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias, Pepita. Venga, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, Santiago, y luego te cuento yo algo que me han contado en el programa. Sí, es interesantísimo lo que acaba de contarnos Pepita, porque me da pie para hablar de un tema que es frecuentísimo y común en muchísimas personas que están escuchando tu programa, Pilar. Y es precisamente, lo planteo como hipótesis solamente, sí. Porque si me oye el profesor Sencillo seguramente me echa la bronca. Pero hay que ceñirse a la casuística. En este caso hablamos de una casuística dentro del campo de la parapsicología. Por ejemplo, la doctrina espírita, también los teósofos, otras doctrinas, otras corrientes de pensamiento, nos dicen una cosa. ¿Qué es lo que nos dicen? Pues que a través del estado onírico o del sueño, los lazos que unen el espíritu o el alma con la materia se aflojan, de forma que el espíritu queda más vinculado al mundo espiritual. De esa forma podemos tener acceso a esa dimensión espiritual y al mismo tiempo ellos pueden tener acceso a nosotros a través del estado onírico. Durante ese sueño interpretaríamos que se trata efectivamente de eso, de un simple sueño. Pero se han dado multitud de casos en los que se evidencia de una forma pues muy patente que hay en ese aparente sueño, entre comillas, algo más, que una causa posiblemente espiritual, es decir, alguien que ya ha dejado la materia, alguien que ya ha fallecido y que utiliza el estado de sueño para manifestarse con nosotros. Por lo tanto, podemos decir que atentos a los sueños. Y la teoría era, bueno, pues relacionada con esto, efectivamente, los sueños. Si hay quien dice que las psicofonías existen porque la voz emite ondas y esas ondas quedan vagando en el espacio, son luego interpretadas o recogidas por aparatos mecánicos, que es lo que hace habitualmente Santiago Vázquez para estudiar las psicofonías. Pues bien, las ondas de radio también quedan vagando en el espacio. ¿Por qué no podría haber personas más sensibles cuyos cerebros fuesen capaces de interpretar esas ondas radiofónicas? Y pudiesen oír la radio directamente, yo sé que suena raro, no es cosa mía, lo que pasa es que siento no recordar la persona que comentó sí. Esta teoría, ¿no? Pero que al parecer, bueno, pues detectaba directamente la onda en su cerebro. Sí, y oía voces. En ese caso oía lo que estaba en la radio y luego ponía la radio y claro, por eso salía la cantante, porque ella dice, ¿cómo puedo yo estar cantando esta canción? A lo mejor es que la vecina del quinto tenía la radio muy alta. Este señor decía que es que su cerebro había interpretado directamente la onda radiofónica sin aparato receptor, que actuaba como si fuese un aparato de radio, como un transistor, y por tanto podía oír directamente la radio, y no es que presintiera que estaba sonando esa canción, sino que efectivamente estaba escuchando las ondas radiofónicas. Cuando conectaba su aparato de radio, pues la cantante estaba cantando la canción que ella... Sí, es muy interesante la hipótesis, ¿eh? Yo conozco un caso, ahora me viene a la mente, realmente dramático, y es que, pues una persona, concretamente una mujer ya de cierta edad, está durmiendo. Se le contó en un programa de radio, y entonces estaba soñando en ese momento que su padre había fallecido. Bueno, pues era despierta el teléfono, sobresaltada a las tantas de la madrugada, coge el teléfono precipitadamente, sí, dígame, y entonces le da la noticia que su padre acaba de fallecer. Claro. Entonces, experiencias como estas, pues abundan muchísimo, hay una gran casuística, y vienen pues a concluir lo que decíamos. Qué miedo. Qué miedo, ¿verdad? Qué miedo. Pilar nos llama desde Vizcaya. Pilar, buenas noches. Gabón, buenas noches, Pilar. Ay, Gabón, ¿tú no tienes miedo un poco, Pilar? ¿Miedo? ¿Sí? No, en absoluto. ¿De esas cosas que estamos hablando? Me tranquiliza mucho y sobre todo le quiero dar las gracias a usted, Pilar, porque él haya invitado a don Santiago, porque besito, así Pilar, vamos más a menudo. Pues lo vamos a hacer, no lo secuestramos más por no abusar de él. Pero todo suyo, Pilar. Nos podemos tutear, digo que nos podemos tutear, ¿no le parece? Sí, totalmente. Pues un besito, tocaya, te paso con Santiago. Muy bien, gracias. Pilar, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Ante todo, felicidades. Muchas gracias. Y por tu santo, y bueno, pues también porque estés por ahí dándonos este mensaje de esperanza. Aquí a Pilar, que me ha invitado. Muy bien, pues le daremos también las gracias a Pilar. A ver, vamos a ver, yo me gustaría hacerle dos o tres preguntas muy rápidamente, y luego ya pues lo escucho por la radio. Muy bien. Bueno, vamos a ver, la primera, vamos a ver cómo empiezo. ¿Piensa usted que las personas ya fallecidas siguen viviendo en otro lado? ¿Y bajo qué cuerpo o aspecto? Esa sería una pregunta. La otra sería si los animales, sobre todo los animales domésticos, siguen la misma ley de la evolución espiritual, igual que nosotros los hombres. Y la otra tercera pregunta sería que si nosotros mismos, podemos llegar a ser ángeles o como ángeles, y si esto es así, si podemos volver a nacer aquí en la Tierra, pues según la ley de reencarnación. Muchísimas gracias, Pilar, porque la verdad, muy buenas preguntas, realmente es un test intenso, no sé si te va a dar tiempo, nos quedan solamente 3 minutos y medio. Es que es amplísimo lo que acaba de preguntar Pilar. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, ¿bajo qué cuerpo y bajo qué aspecto? Vamos a remitirnos siempre a las experiencias que nos han contado, no a pensamientos, no a hipótesis, sino simplemente a la casuística. Bien, cuando la persona, según nos cuentan, cuando la persona fallece, deja el cuerpo, se desvincula de la materia, sigue teniendo un cuerpo, pero no es un cuerpo material. Se le suele llamar esotéricamente cuerpo astral, cuerpo de la cuarta dimensión. Es un cuerpo que efectivamente todavía mantiene o conforma la apariencia de la persona que ha fallecido. Ese también se puede llamar como doble etérico, es un doble de la persona pero inmaterial. Y el aspecto, pues ya lo he dicho, es curioso resaltar que cuando se presentan muchas veces los fallecidos lo hacen... Doble etérico. No. Y entonces decía que se presentan más jóvenes de lo que eran cuando murieron. O sea, que se hacen como una especie de lifting angelical. Exactamente. Se les pregunta que por qué, y dicen ellos que se presentan más jóvenes porque se manifiestan en el momento en el que se sentían más a gusto con ellos mismos. Ah, o sea que podemos elegir. Claro. En este momento Paco Rabal estará seguramente también en un buen momento, y cuando le hicieron una de sus últimas entrevistas le dijeron, y usted no cree ni en cielo ni en infierno, ¿no? Dice, y si hay algo después, dice el hombre, tan malo no he sido, ¿no? Aquellos que no creen, ¿a dónde van? Es igual, Pilar, es lo mismo. ¿Hay infierno? Fíjate, bueno, merece el pensamiento. No hay ni un solo caso en las experiencias cercanas a la muerte de ninguna persona que haya manifestado la existencia de un infierno, ni siquiera de un diablo. Sí de ciertos estados angustiosos de la persona, de confusión, de desorientación, pero en ningún caso el infierno que durante tantos siglos se nos ha pintado y muchísimo menos un lugar de tormento, de llamas y de penas eternas y demás. En fin. Desde internet muchísimas anotaciones importantísimas. Dice Brasileiro que los que no creen se reencarnan. Desde luego es una buena forma de condena, ¿no? Y Elena Elaya, que ha tenido una experiencia, digamos, en ese sentido también de vida después de la vida y que ha vuelto para contarlo, sí. Dice que no hay infierno. Nos queda muy poquito tiempo. Dicen que para esos infiernos están todos en este mundo. Y vamos a volvernos de nuevo hasta internet en busca de esos correos electrónicos. Tenemos problemas. Santiago Vázquez, les recuerdo que ha hecho pues muchísimos estudios y próximamente supongo que publicarás, como siempre, el fruto de tus investigaciones. Estamos en ello, estamos en un libro sobre la Sábana Santa de Turín. Estamos trabajando duro, no es fácil, es un tema que hay muchísima documentación sobre él. Y estamos ahí pues prácticamente todos los días, aún en verano, trabajando pues para que en menos de un año salga la luz. Pues Maika Ávila y Manuel, no, a ver, y Julio Somano nos traen la actualidad nacional e internacional. Nosotros luego volvemos. Santiago Vázquez, muchísimas gracias. En cuanto salga ese libro sobre la Sábana Santa de Turín, pues estaremos encantados de hablar nuevamente contigo y de ver cuál es tu teoría acerca de esa impregnación de la imagen de Jesucristo. ¿Cómo se llama? Pilar, muchísimas gracias por haber invitado. Pues qué pena no saber nada en sánscrito, porque es lo suyo, ¿no? Un beso, buenas noches. Ahora.